Dice, ey, Alejo Isaac y Sheitao, tu reo session. Dice, vamos de gira, que la noche está buena. Entramos al beat, que la disco está llena. Justo ando con mi morena, la nena. Y tengo una que escupe problemas. Que si andamos ready, compita, estamos activos. Estamos en el baile con la turra haciendo ruido. Están escondidos los que vinieron contigo. Están en la pista los que vinieron conmigo. Esto pa' la gata, hoy vine a gastar la plata. Llegamos ni se rescatan. Ella es una bandida, en la cama contraataca. Y no le canten serena. No le alcanza los fines, por eso sale los jueves. Con uno trago encima, cualquier cosa se atreve. Ella se atreve. Y yo buscando una sicaria que por mí se la juegue. Ando por el trópico, dos champañas. Loco de la mente, camperita, 02 España. Tu chica que te engaña, tu amigo se la devora como piraña. Que ande la ñaña, los vidrios se empañan. Coqueta con la uña y la pestaña. Somos la chipa, el palabreo diferente. DJ te hago a la fiesta que está patente. La pusimos a perrear desaforadamente. Que si andamos ready, compita, estamos activos. Estamos en el baile con la turra haciendo ruido. Están escondidos los que vinieron contigo. Están en la pista los que vinieron conmigo. A ese booty pam pam. La atrevida, ¿dónde están? Que nos fuimos de callado, no le gusta charlatán. De tapa botella, de corcha champagne. Que la nena está ganada y todo es por hoy. Bajamos para el bajo con mi primo y a tono. Andamos la chata para todos lados solo. Las mujeres bellas están pidiendo tusi por el fono. Ustedes se pecaron porque los barretines estaban de promo. A la disco, a los vándalos y mujeres. Andamos de parranda porque el que puede, puede. Sí, mami, ¿qué tú quieres? Que nos vayamos para la luna rápido y acelere. Que si andamos ready, compita, estamos activos. Estamos en el baile con la turra haciendo ruido. Están escondidos los que vinieron contigo. Están en la pista los que vinieron conmigo. Que si andamos ready, compita, estamos activos. Estamos en el baile con la turra haciendo ruido. Están escondidos los que vinieron contigo. Están en la pista los que vinieron conmigo. Dice Alejo Isaac. DJ Tao.